calles con mechetas al centro, allá San Jerónimo me dará consuelo. Y quiero una misa de cuerpo presente y el agua bendita en un jicapetle. En vez de dos cirios me alumbren tus ojos para que me guíen hasta San Jerónimo. En vez de dos cirios me alumbren tus ojos para que me guíen hasta San Jerónimo. Kikubiku istepe, istepe, kikubiku espinal, espinal, ridinitiste el tepe, charminenta, cuchita. Kikubiku istepe, istepe, kikubiku espinal, espinal, ridinitiste el tepe. Me den un adiós en mi sepultura, me den un consuelo para mi dolor, sandunga del Istmo, ay mamá por Dios. Adiós petenera, mi linda Petrona, adiós mi sandunga, preciosa llorona. Adiós petenera, mi linda Petrona, adiós mi sandunga, preciosa llorona. Kikubiku istepe, istepe, kikubiku espinal, espinal,